llega el momento en que pierden el sentido. Conocimiento. Y, conocimiento no, pierden el sentido y se vuelven agresivos. Muchos dicen, no, yo toda la vida no he tenido nada. Pero nosotros hemos visto ataques, ¿sí?, de perros de estos a niños pequeños. Que, ¿qué le puede hacer un niño pequeño a un perrito? Nada. Entonces se les cruza el cable, como se dice popularmente, y la gente lo saca sin bozal. Y que porque uno se paraliza y dice, yo puedo bozar, y dice, ay, pero no hace nada, tanta pendejada. O sea, es que encima de que tienen la obligación de sacarlo porque son razas peligrosas, con bozal, cuando uno se lo reclama, termina uno debiéndoles para, pues, para los que están hablando, pues, de las marchas de los perritos. Vale, profe, vea, aquí le tengo a José David, dice, contra el fútbol moderno, no más Neymar, Cristiano o modelos de vitrina. Bueno, no sé. Bueno, ahí está, profe. No lo entiendo. Guillermo nos dice por aquí, hola muchachos, escuchándolos aquí en Vitoria-Gasteiz, soy repartidor y me gustaría que pudiéramos hacer una marcha en contra de aquellos que aparcan de cualquier manera y no te dejan trabajar. De Ajá. acuerdo, de acuerdo. Uy, es que aparcan de C. Todas las invenciones, profe. Oiga, increíble. Sobre la cebra, sobre el andén, mejor dicho. Oiga, Puchi me dice por aquí, venga, venga, Puchi me dice. Sobre me, la ciclorruta. Sí, me hizo dar risa esto. Puchi dice, buenos días, yo marcharía contra aquellos que dentro de su ignorancia no aceptan que todos somos diferentes. Claro. Bueno, ahí está la diversidad. A ver, pero ayer me decía alguien, yo estoy de acuerdo con la diversidad, lo que yo no estoy de acuerdo es que hoy usted amanezca una cosa y mañana haciendo otra y le diga que no sabe qué es. Esa es la parte que a la gente no le gusta. Usted defínase y sea lo que sea. Pero ahora son tantas calificaciones que confunden, que uno realmente no sabe ni cómo actuar. ¿Por qué? Porque como todos tenemos derecho y no queremos ofender a nadie, uno no sabe si decir si es o no es, si es que es la ropa, si es su aspecto, es su mentalidad. O sea, es complicado, ¿eh? Es complicado establecer una relación con una persona que uno no conoce. Claro, porque terminas de pronto hiriendo susceptibilidades en medio del desconocimiento de qué es. Como el otro día, y esto no me lo está contando, lo escuché. Iba una niña así, vestida pues un poco como fuerte, como Nikki. Y entonces el señor le dijo, niña, y me dijo, ¿me has visto cara de niña? Y era una niña. Entonces, imagínate, el señor ya mayor, él no sabía seguramente eso de, no sé, no acepto, no recuerdo qué soy, cómo amanecí hoy, binarios, trinarios, el viejito que va a saber de todo ese tipo de cosas. Él en su memoria está man and woman, no tiene más en su cabeza. Y el señor ya mayor, y la chica lo maltrató y le habló feo al viejito. Y pues uno que se mete, hermano, mejor así. Señor. Profe, aquí tengo. El último, Andrés, porque ya nos vamos del cambio. Dice, una marcha que aborrezca esta sociedad de cristal en la que vivimos. Es un asco la delicadeza de las personas. Ya ni un peo se puede tirar uno en paz. Excepto la última. Excepto la última parte, estoy de acuerdo. No, porque a esta hora. No, pero es que a esta hora están desayunando algunos y estoy hablando de esas cosas, venga ya. Levántate con el café. El café. ¿Qué más me da si tú llegaste o si te vas?

yo no te he vuelto a ver. Ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo me obsesiono y voy de barra en barra. Por la raja de tu falda yo tuve un piñato con un Seat Panda. Así suena el café de la mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profesor. No, usted es de cristal. No, usted puede desayunar con un Red Bull y no pasa nada. Usted lo que está es muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. En días pasados, mi madre tuvo que ir al médico y tuvo que llenar un cuestionario. Y una de las preguntas del médico fue: ¿qué tipo de ejercicio realiza? Ninguno, contestó mi madre. Siguiente pregunta: ¿cada cuánto lo realiza? La respuesta de mi madre fue: todos los días. Ay, ay, ay, ay, ay. 10 de la mañana, 17 minutos todos los días. Tengo respuestas. Denme un segundito por acá, por favor. A ver, se me perdió. Don Nicky DJ se me perdió. Bueno, tengo respuestas. Y una dice, Rodolfo me dice, yo marcharía con todo lo que es en beneficio de que se acabe la guerra. Ah, el hombre está hablando de la guerra. Muy bien. Dice por acá Rosario, yo marcharía por la paz mundial. Necesitamos más educación y menos fusiles. Bueno, la gente va aquí opinando poco a poco del tema del día que ha propuesto Don Nicky. Y no se olvide que estamos, sí, dígame aquí, espera un segundito, estoy diciendo aquí algunas respuestas que tengo, pero también recordarles que si usted tiene coche y es hora de cambiar el aceite de su coche, pues hoy Span Mont Blanc Limpiezas Integrales, que está en el portal de Gamarra número 36, pabellón 19, te da un cambio de aceite. Te da cambio de aceite, de modo que escríbeme al 632-890940, nombre, apellido y que diga cambio de aceite, y al final hacemos el sorteo en Span Mont Blanc. Para que vayas, hay que hacer cita previa, ¿no? 10 de la mañana, 19 minutos. Tengo más respuestas al tema del día, mi estimado Nicky. Vale, profe. A ver, por acá Isa me dice, no tengo nada definido, pero si estoy de acuerdo con la protesta, marcho. O sea, no ha tenido como eso, pero si está de acuerdo, en el momento, marcha. Bien. Eso está bien. Por acá nos dice Doya, yo marché contra el cuando estuvimos confinados porque eso afectaba directamente a toda la hostelería. Mira, ahí está. ¿Tiene más tema? ¿Tiene más respuesta? Porque le venimos con uno de los temas, sí, que profe, tiene preparados. Sí, para que vamos con los temas. Vea, Lyndon dice, haría una marcha del orgullo heterosexual. Tengo muchos amigos gay y respeto la libertad de género, pero por favor, les pido, no traten de reclutarme. más reversa tiene un avión. Bueno. No, pero es cierto, ¿no? Aquí hay el Día del Hombre, de la Mujer, del Orgullo Gay, y parece que ser heterosexual es una enfermedad ahora. No, da la impresión, digo yo, da la impresión. Pareciera. Sí. Como si eso fuera. Bueno, ahí está, profe. Ideas, profe. Los oyentes. Como si fuera una enfermedad. Por acá me dice Clarixa, buenos días. Yo marcharía, porque no lo he hecho, pero marcharía si me. No, se saltó, se quedó ahí, me. Estoy leyéndolo en vivo, entonces no me dio. Completo, A ver si nos manda otra vez el mensaje. Que complete el concepto. Sí, porque seguramente llegó el jefe y tuvo que cortar ahí. Sí, no, puede ser, ¿no? Profe, vea. 10:21. ¿Qué está haciendo usted? Aquí escuchando el café. ¿Qué? ¿Cómo hace que el café? Vea, profe, vea. Le iba a hablar de los 5 alimentos que no se pueden consumir porque dañan la memoria. ¿5 qué? 5 alimentos. Ah, alimentos. No, yo entendí elementos y dije, pero elementos que dañan la memoria. No, alimentos, profe. A ver. No se pueden consumir. ¿Esto es un estudio de qué universidad? No, a ver, le digo. Es que estas universidades. No, porque sí, porque. Estos son. Porque si son vergajos, veganos, profe, dicen que la carne. Si son antiverganos, pues dicen que las matas. O sea, esto aquí, cada uno tira para su lado. Profe, vea, esto es de la gente de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Ah, viene de Harvard. ¿Qué dicen entonces? Según eso, ¿qué daña la memoria? Vea, los 5 alimentos que dañan la memoria. Entonces, las comidas ultraprocesadas. Dice que cuando este tipo de alimentos se consumen en exceso, el impacto en el cerebro no es positivo. Pueden causar acortamiento de los telómeros. Pero una consideración a los inteligentes de Harvard. No es el alimento, es el exceso. Bueno, aquí ellos lo citan, profe. No, pues no te digo, pero ellos mismos se ponen la trampa porque hablan. El consumo excesivo de esos ultraprocesados. El ultraprocesado ya de por sí todo el mundo sabe que no es muy bueno para la salud, pero claro, en todo está en el exceso. Solo hay una cosa que se puede hacer todos los días y las veces que quieras y no te hace daño. Tomar agua. Vale. Profe, vea. Entonces, el siguiente alimento. Los aceites altamente procesados. Vale. Dice que los aceites de soya, de maíz, de girasol, así como los de colza y algodón y cártamo, contienen todos elevadas cantidades de ácidos grasos omega 6, cuyo consumo en exceso puede provocar que el cuerpo sintetice y elabore químicos que a la larga pueden inflamar el cerebro. El exceso nuevamente. Sí, bueno, los azúcares añadidos y refinados. Dice que el exceso de azúcares añadidos y refinados puede llegar a perjudicar el funcionamiento natural del cerebro. También dice que se incluyen pues los alimentos que sean muy dulces, las salsas de aderezo y las sopas enlatadas. Oiga, venga, haga una pausa ahí porque dice sin azúcares añadidos. Por ejemplo, usted sabe que es un laxante, ¿no? Sí, claro. Cuando vale. Usted está con problemas para hacer del cuerpo. Ya, bueno. Pues mire, para la gente, ahora, todos los organismos no responden de la misma manera. Resulta que el chocolate, pues la chocolatina, no el chocolate, la chocolatina, pues no es buena, ¿no? Porque ganan muchas calorías. Pero, por ejemplo, si usted está malongo del estomadongo y no da. Y cada vez que al baño es un suplicio, yo le tengo un remedio. Cómprese la marca que usted quiera, porque aquí no estamos vendiendo una marca, de chocolate con leche, no el negro. O sea, el con leche, sin azúcares añadidos. Hermano, lo pone directo un rato, pero le limpia todo. ¿No, en serio? La lactosa. Sí, sí, sí. De modo que ahí está. Vale, profe. Ahí le dejo ese cachito. El consejo del día. El tema inútil del día. Profe, vea. Gracias. Los alimentos. Bueno, profe, algo tiene que aprender el oyente. Los alimentos fritos. Ese es otro de los alimentos que no debe consumir porque daña el cerebro. Dice que este tipo de comida no es recomendable por el buen funcionamiento de las actividades cognitivas. Uh-huh. La experta prefiere recomendar el uso del horno en vez de las frituras. Y los sustitutos endulzantes. Dice que el uso de productos edulcorantes artificiales como la sacarina, la stevia o la sucralosa no son recomendables en la medida que pueden incrementar la cantidad de bacterias malas que viven en el tracto digestivo. O sea, en conclusión, ahí. Coma crudo, sin cocinar. Eso. O no simple. Coma. Sea un ente ahí volátil, famélico, y verá que el cerebro está perfecto, aunque el resto del cuerpo está podrido. Para que llegue esos 100 años, perfecto, profe. Sí, sí, pero lúcido, aunque esté petrificado. De lo flaco, porque si no comes grasa, si no metes aceite, si no haces nada, no puedes dulce. No, el azúcar es malo, el endulzante es malo. A ver, estos males, bueno, ¿de qué viven? Ahí está, profe. No, en serio. A cuidarse. A ver, pero dígame una cosa. ¿Estos males de qué viven? Bueno, pues que seguro son... ¿Son vergajos? Pues, digo, perdón, veganos. Eso, veganos. Las matas son malas, hombre. Eso que... Ay, profe. Es casi mejor. Su proteína. No, hombre. Pero... Yo antes cuando comía bastante... Sí. Era muy carnívoro. Yo ya. Sigo siendo carnívoro, lo que pasa es que he reducido mucho y lo he cambiado por el pollo, por el pescado, porque me es más fácil digerirlo, pero uy, me hay como un buen chuletón, ay, hecho así en la peñita, en la piedra, caliente, ¡buah! Por hecho, a esta hora y con un bocadillo nomás, mejor dejémoslo así. 10 de la mañana con 27 minutos, está el café, vengo aquí con una canción y tenemos otro tema, más todo lo que está preparado. Vale, profe. Sí. El café sabe mejor, pruébalo. Oye, turn up the radio. La familia Sky Mosty. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Que yo cogí anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó, porque Faro tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error y mezclé los tragos en las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, la que yo cogí anoche. Y

En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Tres de la mañana, 39 minutos, en la 96.0, donde llegamos a través de Oriente Estéreo para Santiago de Cali y acá en el País Vasco, originamos para todo el territorio europeo donde nos quiera escuchar. Saludamos a la familia Valencia en Estocolmo, que a esta hora están escuchando el café de la mañana. Bueno, don Iki, tema, porque hay muchas cosas aquí, porque ahí siguen. Vamos a nuevamente horóscopo, a plantear. ¿No? ¿Quién? El horóscopo no llegó hoy. Pana, llamo para la tercera. Ah, no, genial. A ver si toma café, está tomando esa cosa que usted toma. A ver, no, despabile, chaval. Genial, plantee bueno, nuevamente el tema. No, en los cortes no he escuchado. Vea, profe. Tema del día entonces, para que participe, amigo, amiga, oyente. Una idea. Una causa a la que te has unido o te unirías en una marcha o protesta pacífica. Más 34-632-890940 y más 34-610-617-034. Participé en el tema del día. Profe, vea, aquí le tengo a... se llama Doctor Barbero, dice... Yo me uniría a una protesta en contra del maltrato animal, pero esos simbolismos no sirven. ¿Cuáles simbolismos? Lo de una marcha contra el maltrato animal. Yeah. Lo de la marcha, lo que significa, pues, la acción como tal, profe. Pero se uniría, aunque no sirva. Él se uniría, pero dice que finalmente no sirve. Ya no, claro. En ese tema tiene razón el señor que acaba de escribir, porque al final eso es de conciencia. Ya. O sea, por ejemplo, es que, a ver, el niño empieza, ya quiero un perrito, porque cree que es que un perrito es un muñeco. Y al final, el niño no va a crear el muñeco, no, el perrito. No, eso lo resulta es paseando a la mamá y el papá. Sí, no, pero, a ver, cuidado. Pero papá y mamá salen a trabajar tarde. Ah, no, por eso. No tienen tiempo. Y el pobre perrito, ahí en la casa, a punto de reventar. Porque si un perrito. Por allá en una terraza amarrado, profe. Ya, sí. No, eso no. Yo creo que. Yo repito, cuando usted va a vender un perro, pues sí, usted lo. Al fin y al cabo es su dinero. Pero deberían de hacer un estudio si está en capacidad de tener un perro o un gato o lo que sea, ¿no? Mm. Yo voy más por los perros, porque yo tuve siempre perros, pero también tuve gatos cuando estaba chaval, pero a mí los gatos no me gustan. Vale. A mí los gatos no llegan a gustarme. Yo tengo un amigo que le metieron como casi 1,000 euros a un gato, imagínese, a Malolo. Y eso no sirve para nada, o sea, tiene más vida el gato feliz, el gato de porcelana, que el gato, eso no hay nada, yo no sé, o sea, hombre, es que cómo va a sacar, usted, oiga, a propósito, ¿por qué a los gatos no los sacan a pasear? Bueno, porque es que ellos son independientes, profe. Ya, ¿y usted no le puede poner una cadenita y sacar su gato? No se dejan, profe, ellos... Dejarse tocar, tiene que ser que tengan mucha confianza con usted, profe. Y eso es duro. Ya, ¿para qué una mascota así? Ah, profe. Eso, mejor dicho, ellos para que usted les caiga bien, eso es tiempo. Ya por eso los gatos no es, a 9:15. No es como un perro que le mueve la cola a todo mundo. Ya. Bueno, vamos, hágale. Vea, profe, vea. Este novio que reconoció en pleno altar, casi llorando, que lo obligaron a casarse. Usted anda con ese tema de como 8 días, hermano. No se ha casado no todavía. Podía, no, pero eso, cosas temas viejos, no. A ver. No, pero igual usted... Bueno, ¿por qué lloraba? A ver, ¿por qué lloraba? ¿Por qué dice que lo obligaban a casarse? La situación... A ver si salimos de ese hueso ya. Sí, a ver si ya por fin voy chuleando de eso. Vea. Dice que la situación sucedió en Bolivia. El video pues se ha compartido en la red TikTok por un usuario que se llama David Facha. Y pues que en el momento pues de que ya el padre le dice pues para hacer, para contraer pues el matrimonio. Yo los declaro marido y mujer, ya puede besar a la novia. Faltaba ese pasito, ¿no? El padre le preguntó que si había sido obligado a contraer matrimonio. Dice, viene a contraer matrimonio sin ser obligado, libre y voluntariamente. ¿Así pregunta el padre? Así preguntó. Y en ese instante, pues, el novio indicó que había sido obligado a contraer matrimonio. Y claro, el cura se sorprendió por la respuesta. ¿Y no los casó? No, pues, volvió y le preguntó. Incluso le preguntó en quechua, porque esto sucedió en Bolivia. Y luego parece ser que ya, incluso dicen que hasta el padre, hasta en acento argentino, le preguntó, y que ya después de varios intentos, el esposo entendió pues de que iba la pregunta. Que tenía que decir que sí. Claro, y entonces ya ahora sí dijo que sí se iba a casar y que no estaba siendo obligado. ¿Y dónde está la noticia entonces? O sea, profe, pues que me llevaron por un titular equivocado, pero en todo caso, el hombre inicialmente se había dicho que sí, pero resulta que era un problema de idioma, que no estaba entendiendo la pregunta. Claro, por nervios, creyó pues que tenía que decir que sí. ¿Y que el suegro de apellido es Mel Wilson? No. ¿O recortado 37? Porque el hombre, entonces era problema lingüístico. Sí, que no entendió bien la pregunta y él pensó que tenía que responder que sí. No, ese pobre estaba era adoctrinado. Hombre. En fin. Pobre, hasta pobre. Que el cura lo obligó, dice algunos de los comentarios pues que salen en la red, dice que pedía auxilio y el padre no le entendió. Dice que dio tantas vueltas que el cura le dio hasta que le tocó aceptar. Y el cura lo casó a toda costa, profe. Fin de la película de Oniki, el matrimonio que no se entendía. No, obligado a casarse. No, pero obligado no, si él ni siquiera había entendido de qué le estaban hablando. No, Niki. Él dijo que sí, profe. Ahí usted está como una amiga mía que va al trabajo, ¿no? Viene emocionada y dice, uy, esta empresa sí es, esta... No, pues mire. Por fin. Y cuando le cancela el primer mes, que le viene el rebajón y todo. Claro. Y te dice, ay, que me voy, pero si hace un mes que estabas contenta. No, es que me engañaron, no, usted no entendió lo que le decía. Hay que leer la letra pequeña. Los descuentos, no, seguridad social y esas cosas. Deje así. Los impuestos. Bueno, preguntas, ¿tiene respuestas? Sí, profe, a ver, tengo por aquí a... A ver, dice... Manancy dice... Me uniría sin pensarlo por la violencia intrafamiliar, por esposos que se dan por dueños de autoridad y las cogen a golpes, hasta matar. O sea, pero aquí habla de esposos, ¿no? Se supone que es el hombre... Según esta oyente, ¿no? Sí, sí, pero pues ella lo puso así en ese contexto. Sí, sí. Ya, si ella le pega a él, ella no marcha. No, digo yo. Pues. Profe. Profe, aquí tengo a Fabián. Dice, una vez participé obligado cuando laboraba en la rama judicial en un paro nacional. A propósito, aquí en el País Vasco, bueno, en Vitoria-Gasteiz, los que despiden los certificados de nacimiento no quieren trabajar, ya llevan como 2 meses, o dos, van para el tercer mes. Hoy le preguntaré en nuestro programa de HLK Abogados a la doctora Hannah Laure King, que es nuestra abogada de cabecera los días jueves, a ver si ya está. ¿A qué hora viene ella, profe? A las 5 de la tarde, a ver si ya están trabajando. Yo estoy necesitando un certificado de nacimiento y nada. A ver si ya hay luz en el camino. No, nada, trabajan más una pala empeñada, hermano. Ay, no, muy 10 de la mañana, 49 minutos, para que vea, y siempre decimos que eso pasa ya en nuestros países. Como vea, dicen, profe, aquí tengo el último de Jimmy Torres, que dice: me uniría a una marcha para no volver a marchar. No, Jimmy. Bueno, pues, gente creativa, profe. ¿Usted le parece creativo? Sí, profe. Bueno, en fin. Cada uno tiene el concepto original de creatividad, sí. 10 de la mañana, 50 minutos. Este es el café de la mañana. No te olvides que estamos dando un cambio de aceite para tu coche en Spad Mont Blanc. Nombre y apellido, y pones ahí cambio de aceite en Spad Mont Blanc, que es limpieza integral. Está ubicada en el portal de Gamarra 36, pabellón 19. Separa tu cita en el 627-0759, 627-0759, o llámale porque hacen limpieza integral a domicilio. Ya lo saben, ¿no? Hoy entregamos cambio de aceite en Spad Mont Blanc. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. So rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got red to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, die Nasen spricht dafür. Während es nicht noch rauch. Die Special Places sind ja wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singt es. Da bin ich dumm. Schau, der Kommissar geht um. Hey, wanna buy some skinny? Did you ever rap that ninja? Was a rap to the beat? Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie auf die Wand. Dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied. Da in den Dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Da in den Dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Tja! Schau,

No, no, no. Yo, en cambio, yo, este debe ser de los que pasa el semáforo en rojo, se salta toda la luz. Debe ser el sinvergüenza al volante. Y entonces lo han pillado y no, no, no, no. Este lo parte cada rato, profe. Sí, sí, pero por culpa de él. No es el sistema, es él. Oiga, como el amigo otro día Alex, que íbamos para Madrid. Reflexione, amigo Alex. Oiga, íbamos para Madrid, pero íbamos al zoco, como se dice.